moving on the black train. Midnight, it beats me down. I'm moving on the black train. And I breathe the sound of sound. Riding on the black train. Riding on the black train. Every drop my body goes with the train. Some of it. Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por otra emisión más de Radio Ameba. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas noches, gente. ¿Qué tal? Buenas noches a los compañeros acá y a toda la audiencia. Buenas noches. Vamos a... Quizá alguien no lo escuchó el programa anterior o qué sé yo. ¿Vos decís dar una revisada de lo que estamos exactamente haciendo? Exactamente, avisar a la gente que vamos a ir al oráculo. Al oráculo, ya mismo. Debemos consultar el oráculo. ¿Eso es una T? Ti. Toxicidad. La T. Como te digo que te dije. Decía una canción que bailaba mi amigo Vikingo acá en los 90. Perdón, me parece que estamos meando fuera del tarro. Vamos a arrancar el programa bien, Mario, por favor. El oráculo habló y dijo... Toxicidad. Lo tóxico. Bien. Es un tema un poco de moda, han salido unos cuantos libros últimamente sobre aquello de la toxicidad, ¿no? También recuerdo al el hombre el Vengador Tóxico, una película me pasó mi amigo el Chimpa, ¿no? Lo tóxico es algo que es bueno o es malo, chicos. Una pregunta muy utilísima. Lo tóxico es relativo a la cantidad. Cualquier sustancia puede llegar a ser tóxica. Ah, sí, ni lo dudes. Te pasas de dentrífico y es tóxico. Exacto. De agua, de... Lo que pasa, lo que jode muchas veces es lo tóxico químico. ¿Me explico? Sí. A veces lo tóxico natural le tiene otra... digamos, otra tesitura, ¿no? Paracelso era que tiró esa frase que lo tóxico... La dosis hace a lo tóxico. Y es verdad. La dosis es lo que dijiste, hace la cantidad, a lo tóxico. Claro. Sí. La cantidad, por ejemplo, comerte una hamburguesa, bueno, sí, es tóxico igual, pero ponele que no. Si te comes 50 hamburguesas, bueno, sí, retóxico. Y tiene toxinas. Exacto. Sí, sí. No, hoy me vine iluminado, unas cosas. Vos, Pablo, ¿qué pensás de lo tóxico? Y mira, acá estamos con una birra, así que... No solo es lo que es sustancia, ¿no? Hay toxicidad durante todo el tiempo. Uno. Una imagen se está es tóxica. Se está intoxicando con cosas. Una imagen es tóxica. Sí, totalmente. Seguramente, la toxicidad de una imagen puede estar dada. Tengo un quilombo acá en el retorno que no escucho nada. La toxicidad de una imagen puede ser. Fatal, inclusive puede generar delirios en masa. Hay muchas obras, muchos cuadros que han generado esa especie de toxicidad dado la repercusión que han tenido. Así que sí, todo evento en la vida puede llegar a devenir en tóxico. Sí, totalmente de acuerdo. Y Yo pienso que lo tóxico tiene que ver que está de la mano con la cabeza. Seguramente. Obviamente, el cerebro, una vez que decodifica esa imagen, esa sustancia, es lo que nos da la señal al cuerpo de que de eso nos está haciendo daño, en el sentido de lo tóxico. Tres cerebros tenemos nosotros los seres humanos, claro. Cual capas de cebolla. Claro. Un cerebro reptiliano, un cerebro límbico o mamífero, uh-huh, y el neocórtex humano. Claro. Sí, y bueno, y se dice que cuando uno se intoxica, el que despierta es el reptiliano, y de ahí salen todas las emociones e instintos básicos más brutales, salen del reptiliano. Jim Morrison, el hombre lagarto. Sí. Ponele. Vivía intoxicado, sí, sí. Sí, de ahí, sí, sí, sí. Vivía con el reptiliano a flor de piel, el muchacho ese, sí, sí, seguramente. Claro, es, por ejemplo, el reptiliano creo que está asociado, suponte, a los latidos del corazón. Ah, sí, sí, a lo más básico. Claro, sí, a lo más básico. Que no lo es, no, por supuesto. No, ya. No, pero a lo más funcional, podríamos, exacto, decir. A lo más funcional, controla todas las... El segundo a la emoción, el límbico, y sí, el tercero al análisis, a lo que podemos hacer los seres humanos. Bueno, claro, ahí creo que está, ahí creo que reside lo tóxico. Claro, ese es el que decodifica lo tóxico. Ahí. Sí, sí, sí, sí. El límbico, exacto. Sí. Las emociones, lo que se llama las emociones. También el otro día me he quedado pensando un poco... En el 2 y en el 3, me parece a mí. Que pega lo tóxico. En el 3 pegan otras sustancias hiperracionales. ¿No? El speed y otras sustancias suelen ir directo ahí a la hiperracionalidad, pero el alcohol es una sustancia, vamos, vaya, bien del sistema límbico. O sea, otra cosa que me quedé pensando ahora que decimos toxicidad, igualmente, que con respecto a lo que hablamos la otra vez de la fábula aquella de la mosca y el águila, que había comentado Pablo lo estaba delineando por aquel lado. Hay otro tipo de toxicidad también por ahí, que es una toxicidad que pasa un poco más desapercibida. Se da cuando los pensamientos o nuestros pensamientos interfieren en nuestras acciones y nos causan problemas, ¿no? Por ejemplo, llevado un poco por la fábula esta de la mosca y el águila, ¿no? Está lo que somos, que pocos de nosotros sabemos lo que somos, pero sí está lo que creemos que somos versus los que creemos que tenemos que ser. Y hay muchas personas que se dan cuenta, viéndonos hablar, qué es lo que creemos que somos, y entonces nos echan en cara qué es lo que creemos que tenemos que ser, ¿no? Entonces, claro, entre lo que creemos que somos y lo que creemos que tenemos que ser, siempre va a haber un abismo insoldable. Y hay mucha gente que sabe explotar eso, y nosotros mismos a veces inclusive llegamos a explotar eso, ¿no? De estar atormentándonos por lo que creemos que tenemos que ser, ¿no? Como la mosca que creía que tenía que ser un águila o pensaba que podía ser un águila y ese pensamiento le creaba ansiedad, ¿no? Como otra vez la Pablo. Mosca entre nosotros. Otra vez la mosca entre nosotros, sí señor. Y por ahí lo que sí me gustaría acotar o lo que fuera, es que por ahí una de las misiones de la desprogramación es llevar lo que creemos que tenemos que ser a estar en consonancia con lo que somos. No hay nada que tenemos que ser. Está lo que somos y punto. El resto son tonterías en las que damos vuelta en círculo para crearnos ansiedad. Y como decía Pablito, tal vez, ¿quién programó eso y lo metió ahí adentro? Vaya a saber quién. Muy bueno el tema de los pensamientos, porque a partir de los pensamientos, muchas de las enfermedades que uno contrae es por esos pensamientos, ¿no? Y ahí también tiene que ver la toxicidad. Tal cual. Surge de la cabeza, del bocho. Exactamente, sí, sí. Bueno, lo que hablábamos el otro día, el cerebro, como si fuera un bioordenador, tiene sus virus y tiene sus programas que taran el sistema y hacen que vaya más lento, ¿no? ¿Qué serios o más vinimos? Peor. ¿Qué serios no vinimos? Ya pasó, pero ya está. El oráculo quiso esta seriedad. El oráculo nos pide y le damos. Tal vez la palabra tóxico nos pone serios, chicos. Lo que pasa que muchas veces se tilda de tóxico, de toxicidad, a lo que tiene que ver con lo marginal también, ¿no es cierto? En cambio, yo podría decir que la globalización y el consumismo en masa es totalmente tóxico para, digamos, la naturaleza de una sociedad, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes quiere compartir esta opinión, pero yo pienso que es totalmente acertada con respecto a todo lo que tenga que ver con homogeneizar a las masas, ¿no es cierto? Y mirá, viendo el estado de las cosas actual, es muy difícil estar en desacuerdo con esa frase. Más vale que el consumismo es tóxico. Pero no, no es tampoco una cuestión de fe ni nada de eso, ¿eh? Hay que sentarse un rato a mirar. Es lo de siempre. O sea, uno puede discutir 1000 años sobre las cosas, pero si son cosas que son tangibles, uno se sienta, observa y las conclusiones pueden diferir un poco, pero contra eso no hay nada. ¿Hay algo tóxico bueno? Que decir que es tóxico, pero es bueno. Otra palabra utilísima, pero una pregunta sí, ¿no? muy para pensar, pero no sé. Que es tóxico, pero bueno. Decilo, chacha, decilo. No, no, lo estoy preguntando, Mario. Estoy preguntando y te veo con la remera de esa gaseosa multinacional y quería preguntar. No, bueno, no, porque, claro, viniste que casualmente con el consumismo y... No, pero lo tóxico se puede aplicar a todos los ámbitos, lo que en todos los ámbitos algo tóxico. Sí, es una metáfora, siempre, o sea, política, todo lo que venimos hablando, la cuestión más personal. No deja de ser una metáfora tóxico, o sea, es una palabra. Pero yendo a lo que dice Chacha, me parece que tiene una connotación totalmente negativa lo tóxico. ¿No? Es algo que siempre uno, se usa para eso, para decir algo. Que a uno lo contamina. Sí, sí, sí, en mayor o menor medida. Por ahí lo que decían recién, tal vez las cantidades no es lo que afecta, ¿no? Sí, más o menos, pero es intoxicarse a la larga. O como dice esa frase, intoxicando la noche, ¡ay, qué buena está la noche! ¿No? ¿Se acuerdan? Esa frase es tóxica también, ¿no? Diría yo. Igual, yo creo que también la toxicidad entra... Como un virus. Porque lo tóxico es tóxico cuando entra en contacto con otro o con otra cosa. Claro, que afecta, ¿no? O le altera el funcionamiento, como quien dice, ¿no? Bueno, lo que comentábamos recién un poco de los bioordenadores y los virus, ¿no? Hay pensamientos que en la cabeza, si alguien hizo el experimento que propusimos la vez pasada, en la cabeza hay 1000 pensamientos por minuto. ¿Sirven todos? ¿O no? ¿De dónde vienen? Yo qué sé. ¿Por qué están ahí? Claro, bueno, encima, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Por una sustancia tóxica que uno ingirió? Sí, o por un comentario tóxico en televisión, por ejemplo. ¿Cómo salen? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la génesis, ¿no?, de ese pensamiento? Pero igualmente yo creo que no hay que dar mucha vuelta alrededor de los pensamientos. Hay que aprender a observarlo medio imparcial, ¿no? O sea, aparecen, porque si vos haces ese experimento queda clarísimo que la maquinita de pensar no la puedes parar. Entonces, ¿para qué estar peleado con eso? Bueno, están ahí dando vuelta. Ah, este pensamiento es interesante. Me voy a juntar con mis amigos a hacer un programa de radio. Genial. Este pensamiento me dice que, tengo un grano en la nariz y me van a mirar. No me interesa. Es cuestión de aprender a cachetear a los que no sirven y dejar a los que sirven, ¿sabes? O a lo que uno considera útil, más que nada. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo es? ¿La génesis o el génesis? Hablando de los pensamientos, me quedó la duda. El génesis. El génesis. No, las dos formas. Él y la. Si nos referimos a la parte bíblica, es el génesis. Hablando de génesis y de... Y de Phil Collins. ¿Qué? Tal cual. Oh. Qué hermoso. Hogar a orillas del mar. ¿Qué tema? Sí. Tenías que sentir. Yo creo que el programa pasado fue la génesis del programa, ¿no? Exacto. Y la palabra gris, los seres grises. Da miedo. Yo creo que va a haber que tirar una señal de alarma porque veo algo ahí. Hugo. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Bueno, segunda emisión de este Pantopomicón 10 miligramos. Hoy vamos a hablar de un músico de Buenos Aires que se llama Cristian de Garabedian. Es músico, productor, compositor, pianista y cantautor. Tuvo la suerte de estudiar con prestigiosos músicos del ámbito de la música experimental y concreta, por ejemplo con el uruguayo Coriún Ajaurian, Gustavo Ribisic o Jorge Saad, entre otros. Su carrera musical la comenzó en el año 1991. Formó el dúo de Tricky Noise Un Hígado de Serpiente junto con Alan Curtis. Luego a este dúo se incorporó Roberto Conlazo y forman el Burt Reynolds Ensemble, que hoy conocemos con el nombre de Reynolds. Con ellos editó 3 cassettes, pero se fue en 1995. Luego, focaliza su trabajo al uso del sampler como elemento principal de composición y comienza a grabar a partir de 1998 con el alias de CD. Ocurría que con el nombre de CD era prácticamente muy difícil rastrearlo en el internet y en la red, entonces decide cambiarse el nombre. ¿Qué nombre se pone? El alias de Ear Zumba, por un preset que tenía en un teclado que se llamaba Me Zumba el Oído. Podríamos describir sus discos y su música como sampledelia y collage. Esto de usar el sample pues lo convirtió en un pionero en el uso de este instrumento aquí en Argentina. Tiene más de 23 discos editados en sellos de todo el mundo, de Grecia, Bélgica, Estados Unidos, y aparte de eso vivió durante muchos años en Barcelona y en Viena. Ahora está en Buenos Aires hace un año y medio. Bien, él comenta que no le gusta el término experimental para definir su música, sino que prefiere más bien llamarlo música rebelde. Lo que estamos escuchando ahora de Cortina se llama Sentimiento Simultáneo de Fortaleza y Fragilidad, del disco Hermoso Movimiento del año 2004. El tema que vamos a escuchar seguidamente se llama La Felicidad como Barrio Privado, del disco Bestia Infernal del año 2006. Bien, en el año 2008 comienza un nuevo proyecto que se llama Fred Lorca, que podría definirse como canciones de free pop, improvisación, caos y humor. El nombre Fred Lorca surge de un juego de palabras entre Fred, que en catalán es frío, y Lorca, que es lunfardo porteño para calor. Debuta en Viena en el año 2010 con esta banda y ya tiene grabados 40 videos y 6 discos. El tema que escuchamos ahora se llama Dub Desarrollo Mental, del disco Cosas que Suceden del año 2009, y el tema que vamos a escuchar se llama Ahora Sí, del disco Cuchita Club del año 2011. Yeah.

Entonces, hay que guiarse por la vida emocional. La emoción sabe, el amor sabe, el amor existe. Y hay que dejar de lado y dominar y domar el intelecto. Hay que domarlo. Porque él te plantea problemas, pero no los resuelve. Yo tengo fe en el ser humano. Creo que cada ser humano es genial. Todo el mundo sirve para algo, no para lo mismo. Todo el mundo tiene un talento personal, único. Es único en la eternidad, en el infinito. No habrá nadie igual a ti nunca. Eres único. Pero tienes que descubrir cuál es tu unicidad. No hacer todo lo que los otros hacen. Hacer realmente aquello donde tú eres original. Tu talento. Y todo el mundo tiene talento. Todo el mundo es un maestro. Todo el mundo es importante, útil. De cada persona podemos aprender algo. Usted es mi maestro. Quien pasó fue Alejandro Jodorowsky, un artista chileno, cineasta, escritor, psicomago, creador junto a Roland Topor del grupo Pánico, controversial. Pero bueno, un hermoso texto en el cual deja muy bien en claro su posición. Ustedes que... Nos quiere. Nos quiere a todos. Sí, tipo... una clara demostración en la fe en la humanidad. Yo le pediría guita a Jodorowsky, le diría, mirá... También. Quiero... Quiero poner un kiosquito en la esquina. Sí. Y seguramente quiero ser que os quiero. Quiero ser que os quiero. Te va a decir que sí o te va a mandar a la mierda, una de las dos. Pero sí. Bien. Deja bastante en claro, me parece, Jodorowsky, lo que decíamos recién, ¿no? De que la racionalidad es útil, pero hay que domarla, ¿no? Y ahí está en el tercer cerebro. Ahí, eso hay que dominar, el intelecto. El intelecto es lo que te traba más para ser feliz. Sí, igualmente lo que tiene por ahí la racionalidad es que, ¿no? Con la racionalidad generamos ideas, pero luego con la emocionalidad generamos el empuje para materializarlas, ¿no? Si no, todo queda en ideas y luego nunca pasa nada. Que cada ser humano está para ocupar un lugar es muy cierto. Si te pones a fijar la diversidad de trabajos que hay en todo el planeta, desde los tipos que limpian cloacas hasta que hay uno que aprieta un botón cada 2 segundos, qué sé yo, no sé, todo tiene un... lo ubican, ¿viste? No sé. Pero el mensaje es, sé vos mismo, loco. Dale, seguí siendo quien querés ser realmente, porque vos tenés un don. Vos, loco, tenés un don. Bueno, ese don, aprovechalo. Si no, vas a tener una vida miserable de... ponele, cajero de un banco, Sí, que no porque tampoco... pintor o lo que exacto, sea. Exacto, que no tampoco ser cajero de un banco es negativo. Si por lo supuesto tuyo que no. Es espectacular, pero si lo tuyo es ser, no sé, vivir viajando de lado a lado y sos cajero de un banco, pues lo vas a pasar mal. Y al revés también, ¿no? Claro, creo que el mensaje de Alejandro es que hagas lo que hagas, no te tires abajo. O sea, si sos un artista malísimo, no, un pintor, no, bueno, seguí porque es lo tuyo, ¿viste? Fue acá como puso acá el chimpa en el cuando tipió acá el nombre del archivo, caruceándola, para los que conocen el fútbol, fue muy una charla muy una Caruso Lombardi, fue muy sí. Caruso Lombardi. Sí, de levantar, bueno, porque por eso se dice que él es controversial, porque ahora está en una nueva faceta como de sanador, como de tipo superado. Y muchos hacen hincapié en el pasado de Jodorowsky, que ellos en el topo, ¿entendés? Con todos esos animales muertos y demás. No, pero esas películas son igualmente lo que se dice, para mí, culto, el topo, la montaña sagrada, Santa Sangre. Igualmente, por ahí viendo un poco lo que decía Chacha, ¿no? De que si pintar es lo tuyo vas a ser un pintor malísimo. Es que si pintar es lo tuyo, no hay manera de que lo que hagas sea malísimo. Tal cual. Sos auténtico. Y eso es lo que pasa por sobre todas las cosas, ¿sabes? Es como decíamos una vez, un poco en broma, un poco en serio, y va a sonar un poco burdo. Pero si Lemmy no fuera auténtico, pues no habría tenido una chica en su vida, ¿sabes? Con esa cara. Pobre Lemmy, estuviste muy duro con Lemmy. Y bueno, pero que me perdone. Estuvo jodido Lemmy. Por suerte creo que ahora está mejor, pero estuvo muy jodido. Quiero decir que si sos auténtico no hay manera de estar equivocado. El danés está muy callado. Me encantaría escuchar alguna palabra. Una reflexión sobre el texto que escuchamos. ¿Escuchaste el texto, Mario? Sí, atentamente estoy escuchando. No, me pareció muy, muy, muy atinado todo lo que dijo con respecto a la individualidad de los seres y que básicamente que life is a choice, ¿no? La vida es una elección, ¿no es cierto? Los destinos, los caminos, inclusive hasta la sexualidad. Entonces, es todo simplemente una elección y me parecieron muy avesados, muy claros y muy naturales los conceptos de este artista chileno. Eso es lo que realmente opino. Gracias, Mario. Carly. Me quedo más que nada con una reflexión final de Jodorowsky de que cada uno creamos en cada cual tiene que creer en sí mismo, darle para adelante con los sueños y bueno, sea Caruzoea o no, quizás estas palabras a alguien que no la está pasando muy bien le puedan venir como anillo al dedo, así que estaría bueno repetirse cada día, bueno, estamos en este mundo para algo y bueno, tu granito de arena está para que lo aportes al mundo y está bueno que no se desperdicie tu vida, así que bueno, es una reflexión positiva para mí la de Jodorowsky. Sí, yo adhiero a tus palabras. Él resalta mucho el tema de la creatividad en el libro de psicomagia. Él todo el tiempo dice que de alguna manera por el lado que sea uno tiene que ser creativo como sea. Sí. Porque eso te como que te va a hacer bien, eso te va. Que la creatividad y la autenticidad van de la mano, ¿no? Están los que imitan y están los que moldean, digamos, ¿no? Los que dan forma a algo nuevo y después se llena de gente que hace lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Siempre. Claro. Pero hacer algo. Sí, más allá de crear algo único, que es bastante difícil ya. Muchas veces hemos dicho que ya está básicamente, por ejemplo, en el terreno de la música, que es lo que por ahí más nos compete, decimos, ya está básicamente todo hecho. Es cambiar un acorde para un lado, otro para el otro, una melodía para acá, para arriba, para abajo, pero básicamente está hecho. Pero lo bueno es resaltar el hecho de que si a vos te gusta la música, metele para adelante. Si a vos te gusta la pintura, metele para adelante. ¿Te gusta jugar a la pelota? Metele para adelante. Aunque seas malísimo y tengas dos patas de izquierda, metele para adelante. Genial. Los grises otra vez, che. El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Bueno, buenas noches a la audiencia nuevamente. Después de una semana, el encuentro aquí de nuevo, esto es Garagelandia. Y bueno, lo que vamos a empezar hoy es una sorpresa que tiene que ver con Lo Under de Buenos Aires, una banda del sótano porteño. Yo diría, más que nada, acá estoy hablando del ex líder, guitarrista y vocalista de una gran banda que existió, que se llamó Killer Dolls, una banda del glitter punk, ¿no es cierto? Que estaba sonando mucho en todos esos lugares en Buenos Aires, de los más under y más cool que tienen que ver con el rock vernáculo, ¿no? Junto a bandas como Satan Dealers, como Vision X, Elio and the Horribles, Zero, etc. Lo que vamos a escuchar ahora de este muchacho Charlie De Lorenzi es de su disco solista que salió en septiembre del 2000, que se llamó el disco Death Valley, el Valle de la Muerte, ¿no? Que la fotografía, el arte de tapa tiene una hermosa foto de un auto volcado e incendiado en una ruta en Arizona, en el desierto. Así que vamos a escuchar el tema que da título a la placa, un tema bastante dark, bastante pop, con una cosa de esa nostalgia glam, un tema que remite también a los Lords of the New Church, temazo, por cierto. Así que vamos a escuchar Charlie Lorenzi con este hitazo de su disco homónimo Death Valley. All the dreams are gone, but there is no more hope. It Simpsons talk in the death valley. The broken, sick and blind, with nothing left behind. All the dreams in just one life. Far from everyone, with not one soul beside. There ain't no life around 4 miles in the Death Valley. It seems I'm stuck in the Death Valley. It seems I'm stuck in this Death Valley. With no one just for help, we walk away until the end. The sun will close my eyes, the wind will clean my scars. The girl I love knew what happened. The sun will burn my heart, shine at night. I give some light to my dead body in the Death Valley. It seems I'm stuck in the Death Valley. It seems I'm stuck in the Death Valley. Bueno, así pasaba Charlie Lorenzi, ex cantante y vocalista de Killer Dolls, con este hermoso tema Darkoso Glammy, que da título a su disco del año 2000, Death Valley. Y bueno, ahora nos vamos a seguir remontando en la noche con tanto brillo de rock and roll. Y así que nos vamos a ir a los pagos de Finlandia en este momento. Nos vamos a ir a una banda legendaria, pero a uno de los guitarristas de esa banda tan legendaria, que estoy hablando de Hanoi Rocks, ¿no es cierto? Y vamos a ir a un disco, a un hitazo tremendo, de un disco solista, de Nasty Suicide, que para este disco, que se llama hermosísimo disco, que sale en ese año, ¿no es cierto? Ahí directamente va a pasar el tema, este tan tremendo, que se llama Tren Bala, Bullet Train, año 1996, Ian Stenforth. Bueno, así pasaba este bellísimo tema de Ian Stenforth, Nasty Suicide, o sea, de su disco Vinegar Blood del año 1996. Tren Bala, Beat Bullet, Bullet Train. Bueno, y ahora vamos a ir cerrando el bloque de Garagelandia. Vamos a ir con un himno total del heavy metal ochentero. Himno total, si los hay, por cierto, por antonomasia. Estamos hablando de un tema que pertenece a una banda de glam rock de los 70 que se llama Slade, ¿no es cierto? Pero el tema en los 80 lo popularizó esta leyenda donde cantaba el legendario blondo Kevin Durow, que hace poquitos años nos dejó, ¿no es cierto? Y vaya qué himno, Come on, Feel the Noise, ven y siente el ruido, un himno total del hard and heavy. Yeah!

Con esto podemos entender un poco más la filosofía de bestialidad trash de Sodom. De ahí en adelante va a comenzar un periplo de incontables guitarristas, dado que nunca conseguía la dupla ideal de bajo y guitarra Angel Reaper. Esta poderosa fuerza alemana fue la que ayudó a construir sólidamente un oscuro estilo dentro del thrash metal mundial, marcando una importante influencia de bandas tanto de death como de black y como de thrash. Si tendremos que hacer un salón de la fama de bandas thrasher alemanas, indudablemente Sodom tiene un lugar de privilegio en la misma. Hoy lo que vamos a escuchar, para comenzar, es el tema Ozzy Bombed, del tercer disco de la banda, el cual es Agent Orange, del año 1989, en el cual se ve la temática característica de Sodom, que está dada por la guerra, crítica a la guerra en este caso. El tema, como dijimos, Ozzy Bombed, que sería bombardeo, traducido al castellano, del tercer disco, Agent Orange, es lo que suena. Muy bien, así pasaba Ozzy Bombed del disco Agent Orange del año 1989. Musicalmente Sodom ha evolucionado a partir de los años 90 hasta la fecha en un estilo más hardcore trash, con temas de corta duración y una temática claramente social. Estamos hablando de Sodom, una banda legendaria que cuenta con 32 años de carrera, con 14 discos editados oficialmente, y que bueno, tiene el hilo conductor de su bajista y vocalista Tom Angel Reaper, el cual es el único miembro original de la banda. Para cerrar el bloque, vamos a ir con un tema de su último disco del año 2013, el cual se llama Cannibal y es del disco Epitome of Torture. Muy bien, así pasaba Sodom por el segmento Tiempos de Rebelión, con el tema Cannibal cerraba del disco Epitome of Torture de 2013. Esto fue todo por esta semana y nos encontramos el viernes próximo para seguir explorando este hermoso universo musical. Muchas gracias. Si querés contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Entierra tu primer juguete y deja detrás las cosas que te dañan. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Cayó el Departamento de Sanidad. Uy. Se complicó. ¿Qué onda? No sé, la verdad no sé, Chachi. Complicado. Encima el nombre, chaval. Departamento de Sanidad. Seguimos en el Departamento de Sanidad, sigue en la línea de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Sí, y si entierra tu primer juguete, deja detrás las cosas que te dañan. El primer juguete, ¿cómo podríamos tomarlo? ¿Cómo refiriendo a qué? Y refiriendo a... Aquellas primeras. Hay quilombo, deja detrás las cosas que te dañan. Chacha, volcaste la birra. Ya el Departamento de Sanidad puso nervioso a todo el mundo por acá. Estaría refiriendo tal vez un poco a aquellas primeras cosas que cautivan nuestra atención, ¿no? Y dice que los 7 primeros años de una persona es... lo que lo marca después para... Es como el lo que lo marca después para toda la vida, ¿no? Entonces... Sí, exacto, sí. De alguna manera después hay que... Porque... Hay que seguir después de eso. Claro. No quedarse anclado en esos siete primeros años, ¿no? Exacto, sí. Porque comentan que en realidad la racionalidad del humano... se desarrolla recién del todo a los 7 años, ¿no? Entonces, claro. Todo lo que el chico aprenda dogmáticamente antes de los 7, o sea, escapa a lo que es la lógica, ¿no? Un poco. Es como que no hay. Che, ¿qué onda? Hay bueno, como... ¿Escuchan? ¿Funciona la telepatía? Sí, ¿quién es? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Estaba escuchando el programa y la verdad que los tuve que llamar. Hola. Son muy raros. Son como un cuadro quijotesco, pero por la radio. Ah, perdón, les hablo un macrobio arrepentido. El macrobio. Perdón, buenas noches y gracias por llamar. Sí, antes que nada, buenas noches, macrobio. ¿Usted es un macrobio? Arrepentido. Un macrobio arrepentido. ¿Y de qué planeta viene? ¿Cómo llegó hasta acá? Mire, yo vengo del planeta silencioso, pero la verdad no le voy a contar. Usted jamás lo entendería. Está más allá de su racionalidad. Está bien, o sea que usted está comunicándose con Radio Ameba desde este plano. Sí, digamos como los átomos de esa silla en la que usted está sentado. Sí, ¿y la frecuencia la sintonizó en el dial, por internet o telepáticamente? No, telepáticamente, por eso interrumpí la comunicación entre ustedes. Y podemos geográficamente, ¿no? ¿Hay alguna explicación a donde usted se encuentra en este momento o no? Yo estoy en el mismo plano que usted, digamos. Podríamos decirle que en la misma ciudad porque los estoy observando. Ajá. Está bien, interesante. No, pará. Si nos estás observando, estás acá en el estudio. O estás en un edificio mirando por larga vista. ¿Cómo es? Usted es un macrobio. ¿Qué sería ser un macrobio? ¿Un macrobio? ¿Qué es? ¿Qué es un macrobio? Bueno, mire, nosotros por ahí hacemos la soledad de siniestros tres oscuros regresivos y que tenemos las antenas conectadas a las mentes de los humanos. ¿Y qué tiene que ver eso con Radio Ameba? Ah, mire, eso se lo he hablado en su momento. Esa es la información que ya por ahora no le puedo dar. Hola, macrobio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, estoy. Mire, una vez venía en el bus charlando con un chamán mexicano, ¿sabe? Y sí. Bueno, después de charlar un rato me contó un par de historias y tal. Pero cuando me iba a bajar del bus, antes de bajarme, se puso así como un poco más serio y me dijo: recuerde fundamentalmente y por sobre todas las cosas, todos los hombres tienen un barranco dentro. Y en el fondo del barranco hay un cangrejo. ¿Usted me lo podría explicar, por favor, o darme una pista? Porque a mí me viene atormentando hace varios años. Primero tienes que entender el comportamiento del cangrejo y qué es lo que su abismo significa, o su barranco. No sé si me siguen. Sí, le sigo. Bueno, a partir de ahí usted puede saber ciertas cosas. Pero primero, más que nada, y más importante de todo, de eso que usted me acaba de decir, es que tiene que entender es el cangrejo. Ajá. No sé si le quedó claro. Parece que no, ¿verdad? Críptico, pero un poco más brillante que la primera vez. ¿Usted, Macrobio, tiene sexo? Nosotros estamos más allá de eso, somos como la transmisión. ¿Y le gusta el fútbol? Esas son distracciones que estamos para ustedes. Muy bien. Yo esa voz la conozco. Sí, por eso, porque... Me suena que usted es hincha de Vélez, ¿puede ser? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted camina para atrás como el cangrejo? Bueno, última pregunta. Bueno, ¿cuál es su propósito? A ver. Bueno, primero que nada, ustedes están revelando información que no debe ser difundida. Cuídense, sabemos la dirección de la radio y sé dónde viven ustedes. Segundo programa y tenemos enemigo. ¿Pero qué pasa? ¿Está tosiendo Ozzy también? Pará, ¿Eso fue algo paranormal? No, ese Macrobio no sé de dónde salió. La verdad que fue todo un misterio. El misterio es que hayan interceptado la señal del Departamento de Sanidad. Parece que alguien quiere que no estemos sanos. Parece que alguien no quiere dejar veníamos hablando de la frase ahí de Jodorowsky, de entierra a tu y salió Macrobio así de la nada, ¿no? La verdad no. Me dejó frío, me corrió un frío por acá, sí, por la espalda. Sí, sí, para mí Macrobio sí, yo de alguna manera de algún lado lo conocí, así. Pero de Vélez, Mario, como decía vos, de Vélez, medio de Vélez, hincha de Vélez, sí, Mario, sí. Mario dijo algo al respecto y que a mí también me sonó esa voz. Habrá que preguntarle luego al 455AD a ver qué tiene para decir, ¿no? Quizá tenga algo, sí. Quizá sepa algo, ¿no? Que no nos está comentando, ¿o qué? No sé, a mí me suena muy raro, vuelvo a decir, esa interferencia en la señal del Departamento de Sanidad. Me suena conspiranoico, qué sé yo, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Es tóxico el Macrobio. Y sí. Sí, no, con todo. Después de lo que dijo, yo diría que sí, ¿no? No hay duda. Porque vino como a... Sí, vino primero en plan, está todo bien, pero después está todo mal, ¿no? Claro, terminó diciendo que sabía dónde estaba la dirección de la radio, dónde vivíamos nosotros. Pará, loco, ¿qué hicimos nosotros? Solamente estamos detrás de la pista MEVA. Siguiendo la pista MEVA. Y bueno, volviendo a la... volvemos a lo al Departamento de Sanidad, acá la frase de... Sí, porque evidentemente... De Jodorowsky, ¿no? Que dice, entierra tu primer juguete, ¿no? Entierra tu primer juguete, sí. Y deja atrás las cosas que te dañan. Y bueno, eso es lo tóxico que damos hoy también. Lo tóxico tiene que ver también quedarse anclado en algún momento de la vida de uno. Sí. Por alguna circunstancia que haya ocurrido o por cosas que uno no maneja y se quedan ancladas en el inconsciente. Sí, que ese de estar anclado es un poco, ¿no? El primer juguete, ¿no? Como quien dice, una cosa para dar vueltas alrededor, como los perros, ¿no? Así, dar vueltas en círculos. Che, la radio es un lugar público, no es muy inteligente el macro este. Sé dónde está la radio, veo ahí. Si no, FM de la calle, ponés en Google y listo. El problema es que sabe dónde vivimos cada uno, ahí está el asunto, ¿no? O sea que vos sabés quién es. No sé, y eso me preocupa, Mario. Vos sí sabés. Sí. Me parece que era un chabón que jugaba con juguetes Durabit cuando era chico. Sí. Con los piluquis jugaba. Bueno, pobre Jodorowsky, che, lo tuvimos que dejar ahí medio de lado. Es muy buena la frase esa. Sí. Fundamentalmente pues refiere a todo aquello que son como primeros juguetes o distracciones así de la persona, ¿no? Distracciones de todo lo que es por ahí importante. O sea, el otro día, una tontería, ¿no? Pero por ahí que hacíamos lo del experimento y todo esto, el otro día iba caminando por la calle y vi a una chica que conocía, ¿no? Entonces, uno ve a alguien que conoce y le hago así en el hombro con el dedo, ¿no? Como para decirle, hey, estoy aquí. Y no se dio cuenta. Y eso me dejó un poco pensando, ¿no? Porque digo, vaya laberintos mentales que debería llevar para no darse cuenta que le estaban tocando el hombro, ¿no? Entonces, por ahí, mi proposición para el próximo experimento del Departamento de Sanidad sería, cuando estemos caminando por el centro, cuando estemos donde estemos, dejar un poco de dar vuelta en los laberintos que nos gusta crearnos para estar entretenidos y empezar a prestar un poco de atención a lo que ocurre alrededor, ¿no? Si el que pasa por enfrente tiene un sombrero o no lo tiene, si me pica la pierna, si me pica el ojo, si el aire está calentito o hace frío. Que la realidad es eso, la realidad no es los laberintos mentales que nos gusta recorrer, sino la realidad es, pues, lo que está fuera nuestro y lo que está en nosotros también, en el cuerpo, ¿no? Y que a veces olvidamos un poco. Que decíamos hoy, ¿no? Aquello de la imagen mental que tenemos versus la imagen real, que esa es la que verdaderamente vale. Ese es el experimento, por ahí, un poco teniendo que ver con el Departamento de Sanidad. Sí, confiar un poco también. Tal cual. Que no todo está tan podrido. Sí, hay fe, sí. Hay esperanza, va, yo creo que sí. Sí, se trata un poco de aprender a observar. Y disfrutarlo. Sí. No solo observarlo, sino poder disfrutarlo. Tenemos por ahí una tendencia a creer que todo es estático y no se mueve, y en realidad está todo en movimiento todo el tiempo, ¿no? Es como una locura de tener, no sé, como tienen los nenes, que tienen el tablerito ese para encastrar las piezas, ¿no? El cuadrado en el cuadrado. Y la realidad es, está constantemente en movimiento el esquema. Si uno no lo sabe mirar, uno va siempre con un cuadrado y a veces encaja y a veces no encaja, ¿no? Es un poco así. O por lo menos así lo veo a veces. Vamos, que es más sano verlo así. No, totalmente, no. Va fluctuando todo el tiempo. El que no lo quiere ver, que no lo vea, pero es así. Todo el tiempo está en ebullición lo que es. Esto, lo que llaman realidad, ¿no? Pero que en realidad, chicos, disculpe, no es la realidad. El radar de FM de la calle descubrió el número de donde llamó el sujeto este. No me digas. Lo tenemos. ¿Ubicado? ¿Sabe quién es? No, tenemos la ubicación. Tiene GPS, ¿de así dónde que llamaba? Lo comprendido, pelotudo. ¿De dónde llamaba? Acá a 3 cuadras. Pero se mueve de manera muy rápida, muy veloz. Para mí de andar en roller, no sé. Vamos. Como la chica aquella, ¿no? No, como no me va a salir Macrobio con la chica de roller, Panto Comic Con, por Dios. Pero me vino a la mente. Ah, eso está bien. Eso está muy bien. Qué grande. Che, bueno, Chacha, vos en cualquier momento tenés que introducir a la gente en tu segmento. Sí, segmento... bueno, voy a tomar el odio de mis compañeros y amigos de radio, pero bueno, es algo que... alguien se tiene que ensuciar las manos. Mi mamá dice que soy súper. Chacha contra el resto del mundo. El siguiente. ¿Qué tal, divinos? Diría Wallace. Sí, es una risotada todo esto. Vamos a escuchar una banda que se llama Jaguar Ma. Son australianos, son divinos, hacen música galáctica, son apadrinados por Noel Gallagher, llenan la pista de bailongo, se pone espectacular. Así que vamos a disfrutar de este hermoso tema que ya está sonando acá en Radio Ameba y en la sección Chacha contra el Mundo. I've got something drawn. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Bien, así pasaban mis amigos de Jaguar Ma haciendo un temón del disco Howling, banda muy influenciada por LC Sound System, los queridísimos MGMT, los Stone Roses y los Happy Mondays. ¿Te encantó, Pablo, el tema? No. Listo, gracias por esta sección que a todos le encantó. Carlos y Marito bailando arriba de la mesa, Pantopoicón sacado y el Chimpa está llorando de la alegría. Bueno, así pasó mi sección y bueno, creo que es el fin, Chimpa, me parece. Sí, todo tiene un final, todo termina. Quería acotar antes que nos vayamos que lo que decía otra vez el Chacha de que el oráculo es muy turro. Yo. Eso es cierto. El oráculo se manifiesta en crudo a través nuestro y luego cuando escuchen el programa en casa pues tendrán que armarlo cual rompecabezas o cajita de Hellraiser. Porque ahí estamos, detrás de la pista Meva, ¿no? Tratando de juntar todas las los contactos y hacer algo. Eso mismo, tal cual. Do it yourself. Hacer algo con la pista Meva, ¿no? Y sí, y ¿a dónde sí nos va a llevar la pista Meva? ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿A dónde nos va a llevar? A un tema. ¿Eh? ¿Quién sabe, Pablito? A la liberación, a la plenitud... O no. Y bueno, ya veremos. Ya veremos. Eso es lo bueno, me parece, la incertidumbre, ¿no? No es ni mala ni buena, es incertidumbre. Vamos a ver si algún lado no sabemos dónde. ¿Y el macrobio este, che? Ese fue todo un misterio. Y el Edén. Bueno, Pablo, me parece que nos vas a tener que sacar de la nave porque. Sí, ya es hora. Un gusto, muchachos, Un gustazo. Vamos a hacer un. El jaca. El jaca. El jaca, no, jaca. ¡Patapum! Manito tiene las manos sudadas. Energía. Amigo Agudo Arbellón. Bueno, será hasta el viernes que viene. Y nos vamos con el gran Billy Bragg. Greetings to the new brunette. Chao. About running before we were walking. Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexy politics has left me all of a muddle. Shirley, joined in the ideological cuddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty our glasses. How I love those evening classes. Shirley, you really know how to make a young man angry. Shirley, can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. Thank you. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...